Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase, ¿eh? Entre una mañana de estas y caballero de día. Fin de semana intenso, intensísimo, diríamos, ¿no? El episodio de las vacunas, bueno, ha generado muchísima conmoción, controversia. La comunicación hegemónica ha hecho lo suyo también durante todo este fin de semana. También hoy día lunes. Carlos, Pablito, Marcos, si les parece, yo arrancaría hablando por ahí, digamos, ¿no? A vos, Carlos, te escuché el otro día, el viernes, el sábado también, sí. Y me gustaría que replicaras acá un poco el abordaje, el enfoque que le diste al tema, que es muy interesante. Sí, a ver, también el viernes con Pablo, a la tarde, en otra emisora, hablamos del tema cuando estaba hipercaliente todo, ¿no? Sí. Porque yo creo... Casi diría que hoy es mucho más sencillo, para decir de alguna manera, porque las cosas van tomando dimensión, escala, etcétera. Lo primero que hay que decir es que está mal, pésimo, horrible. Es decir, porque si no establecemos una discusión, está mal. No hay mucho mal, poco mal, está mal. Chao, fuera. Primera consideración. Ahora, visto ya desde hoy, el presidente a los 5 minutos echó al ministro. Sí. ¿Qué más tenía que haber hecho el presidente que echar al ministro? Echó a su amigo. Después, incluso cuando él también estuvo más tranquilo, aclaró, se lo hizo con un enorme dolor, porque echó a un colaborador con quien tenía... afecto, valoración de la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ya hoy, Berbisky dijo, lo que hice es un error grave. Bueno, me equivoqué y dijo una cosa que realmente voy a decir, conociéndolo a Berbisky, a todos tuvimos la tendencia a pensar en que vaya a saber qué diablos pasó. Y él mismo aborda el tema y dice, conociéndome a mí, todos piensan que si yo hice esto, debo un plan siniestro, vaya a saber qué cosa sí, y demás. Sí. Simplemente cometí un error, me equivoqué. Sí. Dicho eso, uno tendría que decir, las faltas que cometen los seres humanos de distinta gravedad tienen sanciones que tienen relación con la gravedad de la falta. Así, un tipo que se roba, algo, o rompe algo, o agrede, etcétera. Por eso hay graduaciones de penas, etcétera, y se supone que la sociedad debería, después de que alguien fue juzgado y le dieron la pena que le corresponde, permitirle que vuelva a la vida normal, que es uno de los déficits que tenemos en general, lo que le cuesta al que alguna vez cometió un delito reinsertarse en la sociedad, lo que muchas veces termina siendo inevitablemente el camino a la reiteración del delito, porque es un problema acá y en el mundo entero, estamos cansados de ver películas al respecto y demás. Entonces, la tercera cosa que visto también ya hoy, digo... Pero siempre, y de esto no es la primera vez que hablamos, nos ponen a discutir con la agenda de ellos. Yo leo hoy declaraciones de gente que hace... ¿Cuánto hace que decían que no había que vacunarse? Que era un negociado. Que era parte de una conspiración de Cristina con Putin. Que no eran democráticas las vacunas, que eran venenosas. Sí, sí. Y hoy aparecen como los paladines de la vacunación, ¿no? Los paladines de la vacunación. Entonces, yo digo, la legítima discusión que tenemos derecho a darnos quienes del lado de acá defendemos una política y nos duele que quienes están junto con nosotros protagonizando toda esa pelea cometan errores como estos que le dan juego a los enemigos porque están mal y porque no tienen que pasar. Pero a veces yo cuando escucho a alguno de esos que los critican, digo, pero estos no tienen derecho. La verdad que no tienen derecho. Es lo que siento íntimamente, como si estuviéramos solos hablando. Yo lo veo, veo hoy algunos parlamentarios de la oposición que ya no se quieren que el presidente vaya a dar explicaciones, quieren echar a todos, quieren qué sé yo cuántas cosas quieren. Y yo diría, en la ciudad de Buenos Aires, si hubieran ahorrado ese papelón y ese maltrato a los adultos mayores de 80 años, si hubieran hecho simplemente lo que hizo la provincia, sí, es habilitar la lista para que se inscriban y no un día, es decir, largaron a las 14 horas de hoy, ¿qué otra cosa que lo que pasó podía pasar? Sin embargo, quedó como un dato menor, la explicación que después se arregló y que no fue tan grave. Y en definitiva, todo lo que van a hacer es vacunar 5.000 personas, si vacunan, 5.000 personas. Y todo este barullo tapa que esta semana van a llegar 2 millones de dosis, 2 millones. Algún diario dice, el gobierno apuró el acuerdo con China para que, por lo que le pasó, muchachos, están llegando esta semana las vacunas chinas. ¿Vos te parece que del domingo a hoy o del sábado a hoy con China pudieron haber apurado una negociación como para que estén llegando las vacunas esta semana? No funciona así. Entonces, ahora, como tuvieron este problema, apuraron el acuerdo con China y llega un millón de Sinopharm. Ya estaba, lean los diarios, hace 15 días que están diciendo que está cerrado el acuerdo y que seguramente están ultimando los detalles. Y hace meses que vienen negociando. Y que va a llegar otro millón de las Sputnik. Dijeron que después del 15 de febrero iba a tender a normalizarse la llegada de las vacunas. Explicaron que tenían un problema. Nosotros hemos comentado acá el problema. Que no es solo de la Sputnik, que es de AstraZeneca, que es de todo, que es el cuello de botella de una demanda global hasta que el flujo de producción puede satisfacer, yo diría, las capacidades vacunatorias, porque ahí es donde se equilibran los flujos. Es decir, cuando la capacidad vacunatoria se equilibre con la capacidad de entrega de los laboratorios, toda esta discusión desaparece y se convierte en secundaria. Vuelvo al principio, lo que hicieron no se hace, lo que hicieron está mal, y también ahí voy a diferenciar porque no entiendo, mirá, que Valdés y Tayana se hayan querido vacunar para viajar a México, si yo hubiera estado en la delegación hubiera hecho lo mismo, me hubiera querido vacunar. Lo hubiera hecho a la luz del día, hubiera pedido públicamente que me vacunen. Ahora, Carlos, ahí acabas de dar en el clavo con algo que me parece que es importante. Sí. Ayer Carla Bisotti. Hasta la noche, qué maca. No, digo, pero no, en todo lo que dije, no. Por fin viene el clavo, bien. No, en este específico quiero decir, porque ayer Carla Bisotti decía que los funcionarios que tienen cierto nivel de responsabilidad debían estar comprendidos, están comprendidos, señor. Y que ella misma no se había vacunado todavía porque estaban esperando la oportunidad del momento, que consideraban que era cuando hubiera mucha cantidad de vacunas. Yo conté el otro día, creo que lo conté en el programa de Pablo, sí, que yo la semana pasada propuse, no por abajo de la mesa, en una sesión para que lo vea el país entero transmitido por televisión, que los legisladores fueran incluidos en los sectores esenciales, y lo dije con toda la fuerza, porque el tema de los que lo niegan son los que niegan la política, son los que no quieren políticos, los que quieren sí o lo que quieren, hay otra cuestión detrás. Los mismos tipos que festejan como una gracia que la torre, ¿cómo se llama?, se haya ido a vacunar a la mamá porque tiene guita a Miami, y a que Miami. fuerte como una gracia que poniendo 000 pasase el control de identificatorio de que sos un residente y reivindicaron el derecho de yo con mi plata hago lo que quiero, se rasgan las vestiduras en estas otras situaciones. Es decir, yo planteé en la reunión y me salió a cruzar Waldo Wolf, sí, diciendo que eso era monárquico, que eran privilegios. Y dije, la política juega un rol esencial y el Parlamento es uno de los poderes del Estado. Y a mí me parece, y lo dije, y no por abajo de la mesa, a la luz del día, los legisladores, y omití, pero va de suyo, los legisladores y todos los trabajadores del Parlamento, porque con los legisladores solo no se resuelve, tendrían que estar vacunados y se terminaría la discusión de presencial y no presencial, etcétera, etcétera, de una manera muy sencilla. Uh-huh. Después el payas Macri, el republicano y demócrata, yo hasta que no estén todos vacunados no me voy a vacunar. Anda. No es serio, dejate joder, claro. Macri, dejate joder. Hasta dice los diarios hoy que trampeó a la hermana. Uh-huh. Hasta trampeó a la hermana. Pero, muchachos, el otro día circulaba en las redes una que decía, sí, menos mal que de esto no se trata de energía eólica, de las autopistas, de esto, sí, se trata solo de las vacunas. Por eso digo, yo creo que nosotros tenemos todo el derecho a ser durísimos críticos de una cosa que está mal. Pero creo que también la tenemos que poner en la dimensión y decir, bueno, ¿qué más? Echaron al ministro, la principal figura. El principal responsable que disparó el asunto dice, che, hice una macana grande como una casa, pido perdón, cometí un error. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos abajo el tren? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Meterlo preso? ¿Cómo termina? ¡Ya está! Uh-huh. Esa es mi opinión. Sí, ya está. El gran desafío del gobierno, coincido en todo, Carlos, el gran desafío va a ser que el gobierno recupere el... Sí. Que recupere la autoridad con gestión, digamos, ¿no? Sí. Parece que ahí no hay otra... La primera cosa, después de lo hecho, de vacuna, que lo van a naturalizar y que va a aparecer una... No, yo siempre pienso, lo voy a hacer en jerga futbolera, hay ciertos sectores de la vida política y social que en el equipo tienen a un jugador que se llama Ética. Sí. Y entonces cuando Ética pifia, hay claro, una sanción. El equipo del frente no juega con Ética. Y juega claro, con ventaja por no jugar con Ética. Sí, claro. Lo que no quiere decir que... O sea, juegan con la Ética nuestra. Bueno, ojo, también. Peor todavía. Sí. Juegan con la Ética nuestra, Pablo. Así es. Entonces, pero yo en este caso defiendo la doble vara. A mí me parece que está bien que haya una doble vara, porque uno espera de ciertos sectores cosas que también no espera. Estoy de acuerdo. No es contradictorio con lo que vos planteabas. Sí, me parece que en función de eso, bueno, va a haber que... Sí, lo que no quiero, el gobierno va a tener que recuperar el derecho, sí, a erigirse en los jueces de la situación. Por supuesto. Porque no están calificados moralmente para eso, eso es lo que yo digo. Claro. Uh-huh. Y en el medio uno veía, por ejemplo, que la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires empezaba claro, a dar resultados, que rápidamente te enterabas. Pero lo tapan, vos viste, en la provincia el problema es que los de la Cámpora están colaborando y vayas a ver los estropicios que habrán hecho. Porque así está planteado. Sí. Hoy está lleno. En la provincia... Vaya a saber lo que pasó porque intervinieron los de la Cámpora. Sí, lo de la ciudad me parece que es el elemento, ¿no? Porque nosotros venimos hablando del tema no desde el viernes a la tarde. Ya sé. Lo hablamos toda la semana. El modo en que la Ciudad de Buenos Aires ha decidido instrumentar la vacunación es amoral, es casi criminal. Porque aunque hubiera salido mal, y cierro con esto, sí, Carlos, aunque hubiera salido bien lo del viernes, sí, aunque no se hubiera colapsado la página, estaba mal igual. Estaba mal igual, así. Porque vos ponés a gente, por supuesto mayores de 80 es peor. Acumular ansiedad sin necesidad, jugando con una cosa horrible. Sí, señor. No tuviste 2 meses para prepararlo, sí, tranquilo. Señor. Bueno, pero nadie dice nada, nadie. Los que tienen poder de fuego de eso no hablan. Y vos fijate, se comieron el Consejo Económico y Social, se lo comieron. Sí, hay que presentarlo de vuelta. Hay que hacer otra vez el acto. No, pero vos sabés que yo el viernes a la tarde, que todo esto explotó, estábamos al aire, lo primero que pensé fue, si ustedes vieron la presentación de Vélez y de Alberto Fernández, Alberto Fernández cuando empieza a hablar, se le hace un nudo en la garganta. Porque él dice, antes de ser electos, cuando Belli me vino a ver, para ver, bueno, un poco para poner los autos en la pista, lo primero que se nos ocurrió fue esto. Es decir, es una política en el modo de Alberto Fernández, como entiende la construcción de consensos y demás, una política central. Y bueno, todo esto, con lo que ocurrió, hizo de eso apenas una anécdota, digamos, ¿no? No, desapareció de los medios, no estaba. Sí, puede funcionar o no, puede ser el modo o no, pero no importa, es una política central del presidente electo por la grande mayoría. El intento de crear un ámbito de debate estratégico donde discutamos qué tipo de país, qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado, qué tipo de educación, qué tipo de salud, qué tipo de proyecto productivo, qué modelo distributivo, etcétera, etcétera, que diga, mira, este es un laburo de 1000 días, 3 años, es una novedad en sí mismo. Lo que pasa es que no le pidamos la semana que viene que resuelva las paritarias, ¿no? No, claro, claro. Acordémonos ahora, porque si no, la semana que viene me está diciendo, hay un problema con los maestros de la provincia de Buenos Aires y el Consejo Económico y Social no dijo nada. Dame que salude. Que saluda a Sandra Russo, que se incorpora al pase. Sandra, qué mate, Sandra. ¿Viste? No, yo decía el tuyo. Pero otra. Acá, y yo vengo diciendo hace rato que cuando tengamos los datos del cierre del año van a ser mucho menos malos que lo que nos vinieron diciendo todo el tiempo. Se conoció este fin de semana el dato de la industria. Sí. Resulta que, no es que sea un dato bueno, pero no es ni el 12 ni el 10, el 6 cayó. Cayó el 6 en el medio de un crecimiento importantísimo. 4,8 interanual en diciembre, es decir, diciembre 2020, la industria creció 4,8 más que diciembre 2019. Pero además, enero de 2021, 7,9 de crecimiento, que es un dato importantísimo, y que sigue fortaleciendo esta idea de que las políticas que se están aplicando y demás, pandemia mediante, si no nos juega una mala pasada el bicho y todas estas cosas, yo creo que la economía durante el 2021 se va a recuperar. Y se va a recuperar en los puntos que se viene planteando, con una inflación a la baja, con un dólar contenido y sin expectativas de devaluación y sin corridas inevitables, como nos quisieron vender, y con el salario y las jubilaciones creciendo por encima de la inflación, que es la síntesis de los objetivos de política económica que tiene planteado el gobierno. Y este dato de enero es alentador en ese sentido, ¿no? Porque el 6% de caída tiene que ver con los primeros meses donde la caída es enorme y la recuperación posterior no alcanza a recuperar volumen. Pero cuando te dicen interanual, te están diciendo que hoy la industria está funcionando a un nivel mucho más alto que el que dejó la pandemia macrista. Y lo están diciendo los voceros del sector empresarial, de la UIA, que son los que adelantan esta información, ¿eh? No, la Unión Industrial Argentina también confirmó lo del año pasado, 4,8 interanual en diciembre, y lo del 7,9 interanual en enero. Y entonces, me parece que son datos que no podemos dejar de destacar, que se dan en este escenario y que nos hace mirar con, no voy a decir con optimismo, es difícil ser optimista en esta época, pero con expectativa positiva, diría yo, el devenir de la economía del 2021 como producto de las políticas públicas del plan de gobierno reflejado en el presupuesto, que me ha aburrido de decirlo en este espacio. Entonces, no hay plan, ¿cómo no hay plan? No hay mayor plan que el presupuesto. ¿Cuántas veces lo dijimos acá cuando se estaba discutiendo el presupuesto? Acá está el plan. ¿Qué otro plan? Un plan que te dice cuánto vas a crecer, cuál va a ser la situación fiscal, cómo van a evolucionar los salarios, etcétera. Lo que pasa es que estos muchachos llaman plan a el ajuste. Si no viene con ajuste, no es plan. Falta el plan. Todos los días siguen diciendo que no hay plan, falta el plan. Los inversores siguen dudando porque el gobierno no tiene plan. Ahí está el plan. Trabajemos para que se cumpla el plan de gobierno, que se llama presupuesto, que es una ley además, porque no es un discurso, es una ley, trabajada punto por punto, y que además es plurianual, porque tiene proyecciones. Desde luego, el propio presupuesto es una proyección para el año, la estimación para el 2022, dice, si nos va bien, el 2022 esperamos tal cosa. Y ya lo podemos decir, ¿cuál es la proyección? Que la inflación vaya reduciéndose alrededor de 5 puntos por año. Sí. Eso está dicho, hay que repetirlo. No vamos a pasar a un dígito en 6 meses, no se puede. Se podría por otros medios, pero no es esta política. Es una política, y no creo que haya condiciones en la Argentina para intentarlo. Entonces, intentan desnaturalizar y sacarle mérito también a esto, intentan negar que el presupuesto es un plan de gobierno y que además es una ley y que hay que trabajar para que se cumpla. Y todos estos fabricantes de mala onda, que el día que lo estábamos discutiendo decían que era un dibujo y que no se podía cumplir, y que siguen pronosticando que la inflación va a ser de arriba del 50% y demás. En realidad, como dijo el otro día el ministro, son intentos de construir esa realidad, no pronósticos. Son operadores de eso. Y lo mostró con un gráfico donde estas mismas consultoras, durante la gestión de Macri, siempre proyectaban una inflación menor de la real. Vos fijate el fenómeno, reparémoslo. Las consultoras que ahora todo el tiempo dicen que las cosas van a ser peores que lo que dice el gobierno, durante la gestión de Macri siempre decían que iban a ser mejores. Si el presupuesto decía 30, ellos pronosticaban 14. No sé, digo cualquier número, ¿no? Quiero decir, ahí pusieron el otro día, Economía puso un gráfico, Guzmán lo puso, donde hay una línea gruesa y unas líneas de puntos. Las de puntos que van por abajo son las anteriores durante el gobierno de Macri. Las de puntos que van por arriba son las de las mismas consultoras una vez que asumió Alberto Fernández. Desde que asumió Alberto Fernández, los pronósticos son siempre peores de la realidad. Mientras estaba Macri, los pronósticos eran mejores que lo que terminaba pasando. Eso se llama intencionalidad, ¿no? Eso se llama querer influir. Eso no es científico. Es operatoria. Digo, cariño. Cariño ideológico. Todo. Yo reviso todos los días, ustedes saben, los diarios, dicen todo lo mismo. Y nombra a las mismas consultoras y a los mismos nombres propios. Fulano de tal consultora estima que, y el otro dice, como dijo fulano de tal consultora, y se van repitiendo unos a otros y hacen la cadena de la felicidad con sus opiniones. Yo, que no, lo voy a decir de vuelta, y no es un aviso, y ustedes ya lo saben. ¿Saben cuál es de todas las consultoras del REM la que más acierta? Me imagino. ¿Saben por qué? No hay ningún genio ahí. No es un tema de genialidad. Es simplemente ser objetivo. Sandra no lo sabe. Claro, en el REM participa también la consultoría interna del Banco Credicop, es uno de los 60 que opina. Y vamos primeros en aciertos. Ajá. Es decir, nosotros acertamos mucho más que Broda, mucho más que todos esos sabios que hay, acertamos mucho más que ellos. ¿Por qué? Porque hacemos un análisis objetivo de lo que pensamos que puede pasar, no estamos operando para que pase, sino tratando de entender lo que pasa. Es así. Entonces todo eso, el REM dijo que el REM es el promedio de todos esos, los grandes bancos internacionales. ¿Cómo le pueden errar por tanto? Y reiteradamente, ¿no? Habría que preguntárselo. Bueno, qué sé yo. Vuelvo. El Consejo Económico y Social es una gran noticia. Los 2 millones de vacunas que van a entrar esta semana, a mi juicio, son el preludio de un flujo que tienda a normalizarse y saque de la expectativa si entraron o no vacunas, porque el tema pase a ser la discusión de los ritmos de vacunación, porque después hay que vacunar, después hay que tener la infraestructura, la distribución, todo lo que hace falta para que eso se cumpla. Y después, finalmente, esperemos que los antivacunas, ahora que están tan celosos por algunas cosas que pasaron, dejen de hacer campaña contra las vacunaciones y entiendan que lo mejor que le puede pasar a la población y que lo mejor que ellos podrían hacer con la capacidad de influir que tienen por la potencia mediática de que disponen es ayudar a convencer al conjunto de la sociedad que es bueno vacunarse, no que es malo vacunarse, no que es peligroso vacunarse, que es mucho más peligroso no vacunarse. Sí. Que es uno de los problemas que hay en algunos países donde se avanzó muchísimo en la vacunación y llegas a un punto donde tenés vacuna y no hay a quien vacunar porque hay un porcentaje de la población ganado por toda esa campaña que se hizo de los antivacunas. Mirá si hubieran sido antivacunas con el sarampión y con... ¿Sabés las epidemias que hubiera habido en el mundo? Son todas cosas que hoy miramos de lejos. La polio. Yo me acuerdo la angustia que había cuando el tema de la polio, para que llegara la vacuna y cuando llegó la vacuna y para que nos pudiéramos vacunar. Bueno, el sarampión, de hecho, buena parte del rebrote, y sobre todo en Europa, viene por el tema de la antivacuna, ¿no? Así es. Y acá... Acá hubo un crecimiento por las vacunas que quedaron durmiendo. Claro, eso te iba a decir, la antivacuna era el secretario de salud en este caso. Claro, el antivacuna era la política. Claro. Sí. Ni siquiera es un señor, era la política. Era la política de estos señores. Ellos eran antivacunas, porque son antiintervención del Estado, porque son promercado, porque son pro libre albedrío. Porque son los que ponen la libertad en un valor superior y abstracto, como si las reglas, por el solo hecho de ser reglas, estuvieran mal. Entonces, imagínate una sociedad donde, yo siempre voy a las más sencillas, si vos te haces socio del club, aceptás el estatuto, y para ir a la pileta te tenés que revisar, sin carnet pileta no te podés meter a la pileta. Son las reglas. Y si te dicen que con el pelo largo no se puede, tenés que ponerte gorro, te tenés que poner gorro. Eso se trata de... Eso desde lo chiquito, lo llevas a todas las escalas. Es una sociedad que se organiza, que regula, con regulaciones que tienden a proteger a los más débiles, favorecer a los que menos tienen. Tratar de no igualar, recortar las desigualdades, que es lo que las regulaciones siempre deben tender a hacer, dándole derechos a los que menos derechos tienen, dándole posibilidades a los que menos posibilidades tienen. Por eso los antiderechos, antirregulaciones, etcétera, en realidad son pro privilegios. Perdonen por el juego de palabras. No, muy adecuado, muy adecuado. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana. ¿Te parece? Mismo, ahora mismo lugar. Nos encontramos mañana, hasta mañana. Chao, Carlos. Chao. Buena jornada, Marquito. Nos vemos. Abrazo, me quedo escuchándolos, ¿eh? Beso grande a todos, a Romy, a Sandra, a Pablo, a todos. Lindo plan para un día de lluvia. Y sí, escuchar radio. ¿Cómo te va? Escuchar radio y hacer otras actividades también. Bueno, nos vamos a las noticias, ¿sí? De 8:30. Cuando regresamos, Caballero de Día, arranca hasta el mediodía. Ya venimos.